Vamos a adentrar en el espacio de Ni Una Menos, como es costumbre de todos los viernes. Le vamos a dar la bienvenida a esta mesa de trabajo de La Mosquitera a Julia Morco. ¿Cómo estás, Julia? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo va, compañera? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muy viernes hoy. Muy. Soleado en el Bermejo. Sí, ¿no? Se ha despejado contundentemente. Más de humedad de lo acostumbrado, que suele ser bastante aquí, pero bueno, ahí la vamos llevando, ¿no? Exactamente. Bueno, Julia, ¿qué nos traes para charlar, para comunicar en este espacio de Ni Una Menos? Seguramente sobre la desaparición de Abigail Carniel, cómo está su causa y cómo, bueno, siguen los hechos. Exactamente, bueno, hoy en la columna de Ni Una Menos, junto con la familia de Abigail y las organizaciones que venimos impulsando y empujando para que se visibilice la búsqueda de Abigail Carniel, venimos a convocar a toda la sociedad para este miércoles 15 de diciembre, que se cumplen 8 meses de la desaparición de Abigail Carniel, a la concentración que está pensada para las 17 horas en la legislatura de Mendoza, en la puerta de la legislatura sobre la peatonal y Patricias Mendocinas, porque bueno, ya llevamos 8 meses sin saber qué pasó con Abigail Carniel, 8 meses de un pedido incesante e incansable de justicia, un pedido para que esta justicia que tenemos en Mendoza, patriarcal, machista, y que viene demostrando el poco interés que tiene en la vida de nosotras las mujeres y las diversidades, ya que, bueno, en esta situación en particular de Abigail, pero también nombrar a Viviana Luna y a Gisela Gutiérrez, que siguen desaparecidas hace ya muchos años, Viviana hace 5 años y Gisela ya hace 6 años, desaparecidas en la provincia de Mendoza, que se active su búsqueda. Básicamente es el reclamo que llevamos hace 8 meses. Nosotras, desde el colectivo Ni Una Menos y la familia de Abigail, es muy importante nombrar a su mamá, Verónica Carniel, que viene llevando adelante esta lucha. Hemos tenido distintas instancias, inclusive llegamos a tener una instancia en la que nos juntamos con Gulé y Guso, que son, bueno, el procurador y el jefe de fiscales, para pedirles que activen esta búsqueda. Queremos saber qué está haciendo la justicia, queremos saber cómo abordan estas desapariciones desde el gobierno provincial también, porque hasta acá no tenemos respuestas. Hay un vacío tremendo en la investigación, hay una falta de reactivación de la búsqueda, no se están haciendo allanamientos, no se están haciendo rastrillajes. Entonces, bueno, nuestro reclamo es este, que cuánto valemos para esta justicia, cuánto valemos para este Estado. Julia, vos sabés que arrancábamos el programa haciendo alusión, obviamente, a un día como hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y de Restauración Democrática acá en la República Argentina, y que si bien elegimos reivindicar, seguimos reivindicando y eligiendo el sistema democrático, hacíamos como claramente mención a esta, por decirlo de alguna manera, estas grandes deudas, ¿no?, que tiene el sistema democrático y encarnado en el poder judicial, ¿no?, que no es para nada democrático, sobre todo cuando se trata de derechos de las mujeres, ¿no?, de víctimas de femicidio y otros tantos, ¿no? Pero acá hay una gran deuda, ¿no?, por parte del Estado. ¿Cómo lo analizás? Es exactamente lo que estás diciendo. Mirá, en un día tan importante como hoy, yo también me levanté pensando en eso, y pensar que en Argentina hoy todavía hay mujeres desaparecidas en democracia. Y esto que vos decís, ¿no es cierto? La lectura que nosotras hacemos es la poca importancia que tienen nuestras vidas en un sistema que hoy es democrático y que podemos celebrarlo, pero cuánto falta, ¿no es cierto?, cuánto falta para que nuestras vidas sean consideradas y que los derechos de las mujeres sean también considerados de los derechos humanos en nuestro país. Pensar de que todas estas desapariciones han sido visibles y han podido hoy encarnarse en una lucha y encarnarse en un pedido de justicia gracias al movimiento de mujeres y diversidades, que supimos unir fuerzas, y esto es el Ni Una Menos, ¿no es cierto?, es la conjunción de una lucha de muchas organizaciones de Mendoza. Pensemos que somos más de 70 organizaciones, que levantamos la voz, que nos organizamos a pesar de las diferencias políticas que tenemos, para pedir esto justamente, que en un sistema democrático nuestras vidas tengan valor, nuestros derechos sean derechos humanos y nuestras vidas se desarrollen en un proceso democrático de igualdad, donde seamos ciudadanas con derechos, donde podamos hacer visibles nuestras demandas. Y esto es muy importante, porque si no fuera por la lucha organizada del movimiento de mujeres, las mujeres seguiríamos desapareciendo y esto seguiría pasando sin importarle a nadie. En Mendoza vivimos situaciones muy tremendas, de desapariciones constantes de mujeres y un vacío legal y sobre todo judicial y de visibilización por parte del gobierno, porque no lo toma como una temática importante y central, donde por ejemplo vemos cómo desaparecen las pibas de nuestros barrios, las buscamos, salimos en las redes, somos los movimientos de mujeres los que visibilizamos esas búsquedas, esas mujeres desaparecen, la mayoría a los pocos días vuelven a aparecer, pero nadie se pregunta qué pasó en el medio. O sea, la justicia no investiga dónde estuvieron, en qué circunstancias desaparecen, dónde están estos focos de desaparición, y de un tiempo a esta parte en Mendoza se viene visibilizando muy fuerte también de que esto avanza. Nos enteramos constantemente de pibas que han estado expuestas a posibles secuestros. Esto está siendo como una noticia muy cotidiana en Mendoza, y nosotras vemos que esto sigue como en un marco de visibilización solo por parte de las organizaciones, porque avances judiciales no hay. Y en el caso concreto de Abigail, esto que vos decías, este sistema judicial que parece que todavía funciona bajo otras normas que no son las democráticas, y por eso llevamos también una gran lucha pidiendo la reforma judicial y la queremos que sea feminista y popular. Por ejemplo, en la causa de Abigail Carniel, que sabemos que nos enfrentamos a un poder muy grande y a una mafia muy grande que tiene que ver con el narcotráfico, porque es la hipótesis más grande que se maneja dentro de la causa, que está ligada a una red narco, vemos que la justicia se queda muy corta en sus estrategias de cómo lidiar con toda esa situación, de cómo incentivar las búsquedas. Cuando yo recién contaba que nos habíamos reunido con Guley Gusso, desde el colectivo le preguntábamos cuáles son las estrategias, por ejemplo, que tienen ellos para difundir las búsquedas. Porque el Ministerio Público Fiscal publica nuestras desapariciones y las recompensas en una página en la que casualmente accede la gente, pero no es una difusión masiva, pero no son ellos quienes ponen la cara difundiendo la recompensa y dando las garantías a la sociedad para que quien declare sea resguardada su identidad, y esto yo pongo mucho acento porque sabemos que en los barrios populares de Mendoza, aunque no se hable de esto, se convive con las redes narcos, hay connivencia con la policía, hay connivencia con otros poderes del Estado, entonces no es tan sencillo y tan fácil brindar declaraciones, brindar información. Entonces le exigimos a la justicia cuáles son esos mecanismos que se dan para que esas personas que puedan llegar a tener información, que son decisivas en una causa en la que hace 8 meses no se sabe absolutamente nada y no tienen estrategias, no tienen pensados mecanismos de acción. De hecho, las recompensas de las mujeres desaparecidas las incentivamos los abogados defensores, las organizaciones, pero no las incentiva el Ministerio Público Fiscal, no le incentiva a la justicia, no son ellos quienes salen en los medios de comunicación poniendo la cara, dándole explicaciones a la sociedad de qué están haciendo en las búsquedas de las desaparecidas en Mendoza, no son ellos quienes ofrecen garantías para que las personas declaren. Entonces así las causas quedan estancadas, las personas no tienen garantías para declarar, pareciese que la justicia es parte de esta connivencia, es parte de este sistema que a nosotras nos desaparece, nos explota, nos excluye, y de verdad que hay un hartazgo de todo el movimiento de mujeres, hay un hartazgo de que nuestras demandas hacia la justicia caigan siempre en saco roto. No puede ser que tenemos 8 meses pidiendo la aparición de Abigail, pidiendo que se acelere la causa, y la respuesta de la justicia no cambia. No hay nuevas estrategias, no hay es una justicia que es vetusta, que es arcaica, que ni siquiera habla un lenguaje que la sociedad pueda comprender, que ni siquiera se plantea las demandas que nosotras mismas nos planteamos. Entonces, bueno, en un día como hoy a nosotras nos parece como súper importante poder hacer visible de que en este sistema judicial nuestras vidas no están teniendo cabida y mucho menos nuestras desapariciones. Wow, gracias Julia por compartir con tanta claridad esto y en este día, sobre todo la gran importancia del movimiento de mujeres, ni una menos de las organizaciones sociales que están llevando una tarea impresionante en visibilizar, en pedir justicia, en día a día organizarse, porque evidentemente el Estado, a través del Poder Judicial, como vos decías, vetusto, está atravesado por intereses, está atravesado por, bueno, por malandrines, por decirlo de alguna manera también, pero esto es una cotidianidad a gritos. Uno lo puede vivenciar siendo docente también en las escuelas, en las redes de narcos que hay en los barrios, en convivencia obviamente con la policía, con el poder político, con el poder judicial, y que se están llevando vida y que nos están poniendo en una sociedad muy, muy, muy difícil de transitar, ¿no? Pero bueno, ahí está el movimiento de mujeres, las organizaciones sociales, como decías con tanta claridad, exigiendo justicia y también exigiendo, ¿no? Exigiéndole al Estado con mucha contundencia esclarecer y acompañar todos estos femicidios, todas estas desapariciones que son intolerables, ¿no? Ya en nuestra democracia. Exactamente, nosotras decimos que el Estado es responsable. Y lo decimos porque el Estado está compuesto por los tres poderes y por toda la sociedad, y sabemos que si la voluntad política del gobierno de turno fuera otra respecto de nuestras vidas y nuestras desapariciones, el accionar de la justicia también sería distinto, o al menos se vería presionado para que estas cosas no sucedan. El avance y la proliferación de a los márgenes que está quedando nuestras vidas, la de las mujeres y las diversidades en los sectores populares, claramente es en connivencia con una falta de voluntad política para darnos respuestas, y nos expone y nos excluye a que nuestras vidas transiten por estos lugares, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son las opciones de vida de las pibas de los sectores populares? ¿Cuáles son las opciones educativas? Y vos recién nombrabas la educación, un sistema de educación en Mendoza que excluye a las pibas y a los pibes de los sectores populares. O sea, ¿a qué redes nos están arrojando? ¿Cuáles son... los sistemas que nos ofrece hoy tanto la justicia como el gobierno para que transcurran nuestras vidas? Y creo que esto es una problemática que tenemos que plantearnos fuerte, que tenemos que poder ser conscientes de toda la realidad que está pasando en Mendoza y no solamente, digamos, del pequeño lugar que nosotras y nosotros habitamos. Totalmente. Próximo miércoles 15 de diciembre a las 17 horas frente a la legislatura, si querés reforzar ahí la invitación, Julia, y bueno, obviamente que van a seguir en la búsqueda y la exigiendo la aparición y justicia, ¿no? Por Abigail y por tantas. Exactamente, esperamos que seamos muchas y muchos pidiendo la aparición de Abigail. Nosotras decimos que a las pibas las vamos a seguir buscando nosotras y las van a seguir buscando las pibas. Pero esto es una injusticia tremenda. Atrás de todo esto hay familias que están sufriendo, hay madres que esperan a sus hijas, hermanas que esperan a sus hermanas, y nosotras vamos a seguir buscándolas, pero digo, poder dimensionar de que esto es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de la justicia, y nosotras no queremos más ser, aparte de las que sufrimos las desapariciones, las violencias, las violaciones, ser las responsables también de nuestras propias búsquedas. Julia, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por la claridad de los conceptos y la lucha de siempre. Muchas gracias a ustedes y un abrazo, y nos encontramos el miércoles a las 17 en la legislatura. Abrazo enorme, ahí estaremos.